Hola, buenas noches. Una semana más sale a vuestro encuentro en la frecuencia de Radio Universidad Buscando Leones en las Nubes. El ya añejo programa que desde hace 11 cursos intenta todos los lunes desde la emisora universitaria salmantina ofreceros una muestra de buena música e interesante literatura. Alberto Marcos, tras el cristal del estudio, es el responsable de que ello sea posible técnicamente, mientras que de este lado del micrófono, yo mismo, Alberto Sansegundo, llevo a cabo la locución de unos programas de los que además escribo el guión y en los que selecciono textos y canciones con la intención de entretener de manera espero que inteligente y placentera una hora de vuestra noche de los lunes. En la emisión de esta semana, Buscando Leones en las Nubes inaugura una miniserie a las que últimamente somos tan propensos, centrada en Francia, en la literatura y la música del país vecino. Durante los programas de este y del próximo lunes, voy a leeros fragmentos de una novela que, pese a su estruendoso éxito, sobre todo en Francia, aunque entre nosotros también ha conocido cerca de más de una veintena de ediciones, pese a su inusitada y masiva recepción por los lectores, es, a mi juicio, un libro más que notable. Y con estas afirmaciones algo pretenciosas, no es que quiera defender yo a estas alturas una visión elitista de la literatura, ni que desprecie todo aquello que viene avalado por el reconocimiento público multitudinario. Ya no estoy yo para apocalipsis. Pero es verdad que muchas veces las novelas populares, que cuentan con la aceptación unánime de la siempre algo gregaria audiencia, suelen resultar bastante flojas e insustanciales. Véanse, por ejemplo, los fenómenos del Código da Vinci y sus interminables secuelas, o los crepúsculos y sus cohortes de vampiros que alargan sus afiladas sombras abarrotando los estantes de las librerías con infinidad de volúmenes mediocres. No es así en el caso de La elegancia del erizo, la novela sobre la que girará la vertiente literaria de nuestra afrancesada serie de estas dos próximas semanas. No procede a hablaros en detalle de La elegancia del erizo, ni dispongo tampoco de demasiado tiempo para ello. Lo mejor que podéis hacer es leer el libro, pues vais a encontrar en él muchísimas razones para el disfrute. En el blog del programa, cuya dirección ya conocéis bien, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com, encontraréis más información sobre él. Os diré ahora, a modo de breve presentación, que se trata de una novela escrita por Muriel Barberi y que cuenta en paralelo dos historias que solo al final acabarán confluyendo. Y con ello no os desvelo nada esencial, pues el dato aparece ya en la contraportada del libro. Dos historias, la de René, la portera del número 7 de la calle Grenelle, un edificio en el que viven algunas, pocas, seleccionadas familias de lo mejor de París. Altos funcionarios, banqueros, artistas. Y por otro lado, la vida de Paloma, la hija de 12 años de un matrimonio de la alta burguesía parisina, su padre un diputado, exministro, y su madre una mujer que sin ser una intelectual es doctora en letras y, como dice su hija, escribe sus invitaciones para cenar sin faltas de ortografía y se pasa el tiempo dándonos la tabarra con referencias literarias. La familia, que completa a la hermana de Paloma, la pija moderna Colombe, es extremadamente rica y habita en uno de los 8 enormes pisos del edificio de la calle Grenelle. Sobre esta tenue trama argumental se desarrolla una sucesión de historias sorprendentes, de reflexiones atinadas, de pensamientos profundos, de personajes admirables, de anécdotas curiosas, de peripecias hilarantes, que no puedo resumir aquí en pocas palabras, pero que resultan extraordinariamente interesantes, como podréis comprobar en estas dos emisiones. Y entre los textos, música también francesa. Algunas muestras representativas de la llamada Nueva Chanson. Jóvenes, algunos no tanto, que reeditan desde los años 90 y en esta primera década del siglo XXI la deslumbrante experiencia de algunos de sus compatriotas hace 50 años. Músicos que actualizan, con los lenguajes del pop o el rock, el legado de François Hardy, Yves Montand o Serge Gainsbourg. He escogido, como casi siempre, canciones intimistas y algo tristes, que os permitan deslizaros durante la próxima hora de un modo suave y delicado por las ondas de este nuevo Buscando Leones en las Nubes que ya comienza. Espero que lo disfrutéis. De entre las personas que frecuenta mi familia, todas han seguido el mismo camino. Una juventud dedicada a tratar de rentabilizar la propia inteligencia, a exprimir como un limón el filón de los estudios y a asegurarse una posición de élite. Y luego, toda una vida dedicada a preguntarse con estupefacción por qué tales esperanzas han dado lugar a una existencia tan vana. La gente cree ansiar y perseguir estrellas, pero termina como peces de colores en una pecera. Me pregunto si no sería más sencillo enseñarles a los niños, desde el principio, que la vida es absurda. Ello les robaría algunos momentos a la infancia, pero permitiría que el adulto ganara un tiempo considerable, por no hablar de que uno se ahorraría al menos un trauma, el de la pecera. Chose simple, quand l'intimité est absente, si l'on se disait tu ma belle, cela me délierait la langue. Si on se connaissait un peu mieux, je vous dirais au singulier. Si l'on était un peu plus proche, ce verbe je le conjuguerais. Sourire aux lèvres, pensant à une coquetterie destinée à vous étourdir pour profiter de l'embellie. Pourtant le courage m'a manqué, le dilemme a été fatal. suis resté avec mes aveux pour une raison pronominale. Dites-moi tu et je le ferai. Dites-moi tu et je vous tutoierai. Dites-moi tu et je le ferai. Dites-moi tu et je vous tutoierai. Et je vous tutoierai. Et je vous tutoierai. Je vous tutoierai. Je vous tutoierai. Je vous tutoierai. Je vous tutoierai. En el fondo estamos programados para creer en lo que no existe, porque somos seres vivos que no quieren sufrir. Por ello, empleamos todas nuestras energías en convencernos de que hay cosas que valen la pena y de que por ellas la vida tiene sentido. Por mucho que se diga, por mucho que se perore sobre la evolución, la civilización y un montón más de palabras que terminan en ción, el hombre no ha progresado mucho desde sus inicios. Sigue pensando que no está aquí por casualidad y que unos dioses, en su mayoría benévolos, velan por su destino.

¿cómo transcurre la vida? Día tras día nos esforzamos valerosamente por representar nuestro papel en esta comedia fantasma. Como primates que somos, lo esencial de nuestra actividad consiste en mantener y cuidar nuestro territorio de manera que éste nos proteja y halague, en subir o no bajar en la escala jerárquica de la tribu, y en fornicar de cuantas formas podamos, aunque no fuere más que en fantasía, tanto por el placer como por la descendencia prometida. Para ello, empleamos una parte nada desdeñable de nuestra energía en intimidar o seducir, pues ambas estrategias bastan para asegurar la conquista territorial, jerárquica y sexual que anima nuestro conatus. Pero nada de ello lo percibe nuestra conciencia. Hablamos de amor, del bien y del mal, de filosofía y de civilización, y nos aferramos a esos iconos respetables como la garrapata a su perrazo caliente. A veces, sin embargo, la vida se nos antoja una comedia fantasma. Como sacados de un sueño, nos observamos actuar y, helados al constatar el gasto vital de energía que requiere el mantenimiento de nuestros requisitos primitivos, inquirimos estupefactos dónde ha quedado el arte. Nuestro frenesí de muecas y miradas nos parece de pronto el colmo de la insignificancia. Nuestro cálido nidito, fruto del endeudamiento de 20 años, una vana costumbre bárbara. Y nuestra posición en la escala social, tan duramente alcanzada y tan eternamente precaria, de una zafia vanidad. En cuanto a nuestra descendencia, la contemplamos con una mirada nueva y horrorizada porque, sin el barniz del altruismo, el acto de reproducirse se nos antoja profundamente fuera de lugar. Solo quedan los placeres sexuales, pero arrastrados en la corriente de la miseria primigenia, vacilan ellos también, pues la gimnasia sin el amor no encuentra cabida en el marco de nuestras lecciones bien aprendidas. La eternidad se nos escapa. Je t'aime tant, je t'aime tant, pourtant, comme le temps qui passe et ment, j'attends. Toujours perdante, tu me tourmentes, et tes désirs me prirent pour me détruire. Je prends un certain plaisir à souffrir, à me punir, à me repentir. Toujours soumise, tu me méprises, tu me rejettes, tu me maltraites. La camelia sobre el musgo del templo, el violeta de los montes de Kioto, una taza de porcelana azul, esta eclosión de la belleza en el corazón mismo de las pasiones efímeras, ¿no es acaso a lo que todos aspiramos? La contemplación de la eternidad en el movimiento mismo de la vida. Tu es tellement fou. Tais-toi, mon cœur perdu. Je n'ai plus rien qu'un seul désir. Laissez. De uno de los pisos desciende una melodía, clara y alegremente perceptible. Alguien toca al piano una pieza clásica. Dulce hora que de improviso desgarra el velo de la melancolía. En una fracción de eternidad, todo cambia y se transfigura. Un fragmento de música desprendido de una pieza desconocida, un poco de perfección en el flujo de las cosas humanas. Inclino despacio la cabeza, pienso en la camelia sobre el musgo del templo, en una taza de té mientras el viento, fuera, acaricia las hojas de los árboles. La vida que se escapa se inmoviliza en una joya sin mañana ni proyectos. El destino de los hombres, salvado del pálido sucederse de los días, se nimba por fin de luz y más allá del tiempo, exalta mi corazón tranquilo. Yo he dedicado mi vida a la búsqueda de lo intemporal. Afuera, el mundo ruge o se adormece, arden las guerras, los hombres viven y mueren, perecen unas naciones y surgen otras antes de caer a su vez, arrasadas. Y en todo ese ruido y toda esa furia, en esas erupciones y en esas resacas, mientras el mundo va, se incendia, se desgarra y renace, se agita la vida humana. Il neige ce matin dans la rue des Marais. David court et je lui cours après. La sonnette a parlé. Tournez vos sabliers et la blouse vert d'eau pénètre sous la peau. 16h30 l'écrit. Les sabliers vidés. Bientôt j'écrirai tout quand je saurai viser. En attendant, j'embrasse la joue qui s'est baissée dans la rue verglacée. Et à demain, l'angoisse. Il neige ce matin, 5 ans à tout casser, dans la rue des Marais. David est essoufflé, je l'ai bientôt rejoint, et je ne sais plus. Christelle est la première à ne pas vouloir m'aimer. Je pressens une liste longue à se dérouler. Hier, sous les remparts, le chien s'est échappé. J'aurai bientôt 11 ans. je songe à m'habituer au sang de betterave, au jus de rose mêlé. Je saurai. Et j'irai disperser loin de rue des marais. C'est un vieux effrayant qui entre dans ma chambre et fait claquer la porte. Je ne saurais jamais si j'ai rêvé tout ça. La porte renvoyée à la face du grand-père. Un jour, rue des marais. La perche dans le chlore me semble hors de portée. Dans un instant, je plonge. Le monde aura gagné. Dans le square, la roue tourne, tranchante, dentelée. Le genou comme la pierre s'en va cicatriser. Une ville à deux versants, haute et basse, m'obsède. Tout m'y est arrivé. Et depuis, je décline sur tous les tons la tristesse qu'elle m'a. La pierre embourgeoisée accueille sourcils froncés, la belle intruse blanche qui me fait m'étaler. Je pleure comme un dimanche, plus tard j'écrirai tout quand je saurai viser. Rue des Marais, la télé allumée, la vie qui démarre, l'odeur de l'orange qui me réveille. Demain, rue des nunca vemos más allá de nuestras certezas. Y lo que es más grave todavía, hemos renunciado a conocer a la gente. Nos limitamos a conocernos a nosotros mismos sin reconocernos en esos espejos permanentes. Si nos diéramos cuenta, si tomáramos conciencia del hecho de que no hacemos sino mirarnos a nosotros mismos en el otro, que estamos solos en el desierto, enloqueceríamos. Tú t'en vas a la dérive sur la rive. Fier du souvenir et moi courant. t'éloigne et dans ta course éperdue, peu à peu je te regagne un peu du terrain perdu. De temps en temps tu t'enfonces dans le liquide mouvant ou bien frôlant quelque ronce, tu hésites et tu m'attends en te cachant la figure dans ta robe retroussée de peur que te défigure et la honte et les regrets. Tu n'es plus qu'une pauvre et pâle chienne crevée au fil de l'eau, mais je reste ton esclave et plonge dans le ruisseau. Hay que vivir con la certeza de que envejeceremos y que no será algo bonito, ni bueno ni alegre. Y decirse que lo que importa es el ahora. Construir, ahora, algo, a toda costa, con todas nuestras fuerzas. Tener siempre en mente la residencia de ancianos para superarse cada día, para hacer que cada día sea imperecedero. Escalar paso a paso cada uno su propio Everest y hacerlo de manera que cada paso sea una pizca de eternidad. Para eso sirve el futuro. Para construir el presente con verdaderos proyectos de seres vivos. Je ferai un feu de cheminée avec tout ce qui part en fumée. Et comme y a rien qui dure jamais, ce sera pas trop dur à trouver. Je repartirai à zéro, au premier mot, au premier geste. Je mettrai ma peau sur ta peau, jusqu'à en oublier le reste. S'il y a encore quelque chose entre nous, nous. des empires avec rien. Et je ne ferai rien de ces empires. Je serai fidèle comme un chien. Et je t'aimerai comme je respire. Je me lèverai tous les matins avec la même idée en tête. Faire de chaque jour un festin et de chaque seconde une fête. S'il y a encore quelque chose entre nous pour faire qu'encore tout ça reste entre nous. Me digo que a fin de cuentas, quizás sea eso la vida. Mucha desesperación, pero también algunos momentos de belleza donde el tiempo ya no es igual. Es como si las notas musicales hicieran una suerte de paréntesis en el tiempo, una suspensión, otro lugar aquí mismo, un siempre en el jamás. Sí, eso es, un siempre en el jamás. souviens. Si je me souviens. C'était au mois de juin. Au mois de juin. Au mois de juin. Se nos escapa el tiempo, nos vamos ya. Espero que hayáis disfrutado de esta primera noche de Buscando Leones en las Nubes, dedicada a la novela La elegancia del erizo y, en general, a la música francesa. Todos los textos leídos pertenecen al libro escrito por Muriel Barbery. Las canciones, que en mayor o menor medida se inscriben en lo que se ha dado en llamar la nueva chanson francesa, las han interpretado Carpat, Coralie Clément, Vincent Delerne, Julie Delpy, Elena Noguerra con la banda sonora del portugués Rodrigo Leao, Keren Ann, Charlotte Gainsbourg, Dominique A, Carla Bruni, Romain Zerda y Benjamin Violet cantando junto a su exmujer Chiara Mastroianni. Alberto Marcos desde el control técnico y Alberto Sansegundo, responsable de todo lo demás y hablándoos ante el micrófono, os decimos adiós hasta el lunes próximo, en el que continuaremos con esta breve serie francesa del programa. Recordad la dirección de nuestro blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com, por si queréis visitarlo en busca de más música y más literatura y otros textos e informaciones y vídeos y tantas cosas más. Hasta la semana que viene. Adiós. Fente de fe de tu me de fe. Y falle con canafuru.